Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá. El día de hoy tenemos una mesa de debate que se titula Nuestra América en deconstitucionalización entre estado de excepción y rebelión popular. Antes que nada, las cuestiones protocolares, agradecemos a el CIALC que ha proveído las instalaciones, también al doctor Cheruti que ha hecho las gestiones para que podamos estar en este espacio el día de hoy, y también a los que van a estar en la mesa debatiendo, que se han venido desde Argentina y bueno, desde aquí mismo de la Ciudad de México. Ya residente. Bien, bueno, sin más, los presento. Primero el doctor Alejandro Medici, precisamente es doctor en Derechos Humanos por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, España. Es profesor titular de la Cátedra de Derecho Político en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y director de la especialización en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Pampa, también en el mismo país. Es director del Centro de Investigaciones en Derecho Crítico de la Universidad Nacional de La Plata y también trabaja temas relacionados con pensamiento constitucional, constitucionalismo crítico y filosofía latinoamericana. Luego, Milay Burgos es licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana, es maestra en Derechos Humanos por esta universidad, la UNAM, y doctoranda en Estudios Latinoamericanos también por la UNAM. Ella también es docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de esta universidad, de la Facultad de Derecho, y trabaja temas de pensamiento, teoría crítica, pensamiento crítico jurídico, historia de las ideas jurídicas, sobre todo enlazado a Cuba y México. Y finalmente el doctor Horacio Cheruti, él es investigador titular C de tiempo completo de este Centro de Investigaciones, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias, es doctor en Filosofía por la Universidad de Cuenca, Azuay, en Ecuador, y de formación de la licenciatura también, licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, trabaja temas relacionados con la filosofía latinoamericana, historia de las ideas nuestroamericanas, democracia y movimientos sociales en nuestra América, entre muchos otros temas también. Pero bueno, sin más, les doy la palabra, nuevamente agradeciendo a todas y todos por estar acá. Así que vamos a hacer unas breves exposiciones y después un tiempo tal vez para que el público pueda hacer preguntas, ¿no? Inquietudes que les surjan por lo que se vaya diciendo en la charla. Buenas tardes a todas y todos. Mi agradecimiento a la institución que nos cobija y en especial por la posibilidad de compartir este panel con el doctor Horacio Cheruti, con mi querida amiga Milay Burgo, mi comandanta, y con mi querido amigo Eduardo, que le estoy haciendo de ocupa en estos días y me ha dado su hospitalidad. Así que bueno, muy muy agradecido por esta posibilidad. En realidad lo que nos motiva a poder dialogar y compartir con ustedes algunas cuestiones es la preocupación por la situación que vivimos en muchos de los cuadrantes de lo que nosotros denominamos nuestra América, América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe, como dice el título de esta presentación que compartimos, está en disputa, está en un proceso de desconstitucionalización, atravesada por la tensión entre estado de excepción y rebeliones populares contra los regímenes neoliberales. Entonces, yo lo que quería era intentar ser muy breve para poner un marco y compartir con ustedes un diagnóstico. Vivimos un tiempo en que se ha perdido la claridad en los criterios de diferenciación entre guerra política y derecho. Había un general prusiano muy referenciado en los estudios estratégicos de guerra, que justamente escribió un texto sobre la guerra, de la guerra, Karl von Clausewitz, que sostenía que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Hoy estamos viendo una inversión de esta fórmula de Karl von Clausewitz, que se proyecta en el escenario geopolítico continental y que afecta especialmente a nuestra América. Nosotros además participamos de la idea de que existe una continuidad de diferentes etapas de lo que se ha llamado el colonialismo. Hay distintas formas de decir esto: neocolonialismo, matriz social de colonialidad del poder, del saber y del ser, decía el sociólogo peruano Aníbal Quijano, la fase actual del colonialismo, como ustedes lo quieran llamar, pero esta inversión de la relación entre política, derecho y guerra tiene que ver con esta situación de neocolonialismo, de pervivencia de una matriz social de colonialidad en nuestra región. Y eso tiene que ver con una mirada de acontecimientos que han estado sucediendo, acontecimientos políticos que han estado sucediendo en la región en los últimos años, y que tienen, sin caer en una teoría conspirativa, teniendo en cuenta la complejidad de la causalidad social, teniendo en cuenta que existen causas internas en las sociedades y causas externas, tienen sin embargo una cierta hilación, una cierta coherencia de desarrollo. Me refiero al golpe de Estado en Honduras en 2007 contra el presidente Zelaya. Me refiero a los intentos de golpe de Estado que hubo en la República Bolivariana de Venezuela, que hubo en 2008 contra el presidente Evo Morales en el Estado Plurinacional de Bolivia, que hubo en 2010 contra el presidente Rafael Correa en Ecuador, que estuvo unas horas secuestrado por las fuerzas policiales hasta que finalmente, por presión internacional y movilización social, se logró que se liberara de ese secuestro al cual estaba sometido. Me refiero al juicio político contra el presidente Lugo en Paraguay, sin las garantías del debido proceso, en un tiempo récord de una hora se hizo un juicio político y se sacó al presidente Lugo de la presidencia del Paraguay. Me refiero al juicio político sin causa sustancial que se hizo contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que fue también destituida. Me refiero a la práctica de crear una causa judicial sustentada en la instalación de un clima a través de los grandes grupos multimediales de Brasil de presunción de culpabilidad, donde se violaron todas las garantías del debido proceso: la presunción de inocencia, el derecho a la debida defensa en juicio, la necesidad de tener una verdad procesal acreditada en términos probatorios para poder privar a una persona de su libertad. Luis Ignacio Lula da Silva, que era el candidato favorito en todas las encuestas de opinión, para quebrar el inicio del ciclo neoliberal en Brasil, fue proscripto además para presentarse a las elecciones. Y podría contarles muchas otras cosas que están sucediendo en Ecuador y que han sucedido en mi propio país, Argentina, pero no quiero extenderme más. Todos estos acontecimientos tienen, por supuesto, causas internas y causas variadas, pero hay un patrón de relación geopolítica en esto que tiene que ver con esta inversión de la fórmula de la relación entre derecho, política y guerra. Unrestricted Warfare. Perdón por mi mala pronunciación inglesa. La guerra sin restricciones. Hacer la guerra sin restricciones sería la traducción. Es el título de un libro que escribió un general de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en 1999, el general Charles Dunlap, donde por primera vez aparece el término lawfare. Lawfare, guerra jurídica, guerra por medio del derecho. Bueno, y eso tiene que ver con esto, es decir, tiene que ver con la geopolítica continental y mundial que sufrimos en América Latina. Con el atentado a las Torres Gemelas del 2001, los Estados Unidos tuvo un momento de distracción sobre su patio trasero que venimos a ser todos los habitantes de nuestra América al sur del río Bravo, incluyendo el Caribe, por supuesto. Momento de distracción que lo llevó a los Estados Unidos a embarcarse en guerras que tienen que ver con su presencia histórica en Oriente Próximo, en Afganistán, en Irak, en Pakistán, y que dio el tiempo suficiente porque coincidió justamente con el inicio de un ciclo de movimientos populares, de movimientos políticos que podemos denominar, a mí no me gusta usar el término progresista, me gusta decir que son posneoliberales, populares, que generaron una relación entre Estado y sociedad de compromiso social frente a las desigualdades, frente a las injusticias, claro, con muchos matices, muchos problemas, características propias en cada uno de los cuadrantes de esta región, pero pensemos en los inicios de la Revolución Bolivariana en Venezuela y todo su desarrollo, por ejemplo, durante la vida de Hugo Chávez. Pensemos en el profundo cambio que significó en Bolivia la llegada al poder del primer presidente que era representativo de la sociedad boliviana, el primer presidente indígena, Evo Morales, que surge de un movimiento popular, de los grupos empobrecidos por el neoliberalismo, subalternizados, y construye ese movimiento, y con el liderazgo de Evo Morales y Álvaro García Linera construyen un Estado plurinacional con una constitución de nuevo tipo que reconoce el pluralismo jurídico, la democracia representativa, participativa, comunitaria, es decir, la democracia y sus dimensiones de pluralismo cultural y de interculturalidad, nuevos derechos, y un Estado que ha sido en los últimos años económicamente, aunque no lo reconozcan las organizaciones internacionales como mercado emergente, por la heterodoxia de sus políticas sociales y económicas frente al neoliberalismo, ha sido el Estado que ha crecido más en América Latina, que ha tenido una tasa de inflación de 1,5% anual, que ha reducido sustantivamente los niveles de pobreza y de indigencia. Un Estado que ha tenido una campaña exitosa en sus primeros años de alfabetización, terminando prácticamente con el analfabetismo en Bolivia. Un Estado que comenzó un proceso de industrialización de sus recursos naturales, de sustitución de importaciones, que le dio una estructura productiva mucho más compleja. Ese Estado es el Estado donde están radicadas el 70% de las reservas de litio, metal estratégico, del planeta. Pensemos en la Revolución Ciudadana en Ecuador. Y bueno, y otros gobiernos, pensemos los gobiernos del PT en Brasil, los del Frente Amplio en Uruguay, en Argentina los gobiernos del kirchnerismo. Todas estas son experiencias distintas que han tenido sus límites, han tenido sus defectos, no son para nada perfectas, son seguramente en la experiencia histórica muy perfectibles y nos pueden dar enseñanzas en ese sentido, pero todas esas experiencias marcaron un ciclo posneoliberal, un ciclo que innovó también en las formas de integración regional, generando estructuras como el ALBA o la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, que fue fundamental para evitar los intentos de golpe de Estado que hubo en Bolivia y en Ecuador en 2008 y 2010, que fue fundamental para lograr mecanismos de paz en momentos en que parecía casi inevitable el desencadenamiento de una guerra entre Venezuela y Colombia, y que es un mecanismo que justamente no tiene la presencia de Estados Unidos ni de Canadá, sino de todos los países nuestra americanos. Y que hoy, bueno, estamos hablando del pasado, ¿no? Ya no existe más prácticamente la UNASUR. Por eso también fue posible, como vamos a ver en un ratito, en muy pocos minutos, que se produjera, se consolidara un golpe de Estado en el Estado plurinacional de Bolivia, como lo estamos sufriendo actualmente. Bueno, ese ciclo generó además un acontecimiento continental muy importante que despertó al hegemón continental de esta cierta mirada hacia el costado por unos pocos momentos de la historia, que fue el rechazo del proyecto último del panamericanismo, de la tradición panamericanista que ustedes saben viene del siglo XIX, que fue la propuesta de la Alianza de Libre Comercio de las Américas, esta idea que tenía George Bush Senior cuando hablaba del nuevo orden mundial, diciendo que el continente tenía que integrarse a ese nuevo orden mundial formando un mercado libre desde Alaska a Tierra del Fuego, propuesta que fue retomada por las administraciones Clinton y por la administración del hijo de Bush Jr., y que fue finalmente rechazada por los presidentes Chávez, Lula da Silva y Kirchner en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata de 2005, dándole un golpe a esas ideas de consolidar un libre mercado en todo el continente. Y eso, bueno, generó entonces una vuelta de atención, un volver a prestar, a enfocar la región trasera de los Estados Unidos, el backyard, y eso generó una serie de cuestiones que se pueden ver, digamos, acá no hace falta una teoría sofisticada del imperialismo, ni hace falta pensar demasiado dónde están las fuentes de una matriz de colonialidad del poder, una de las fuentes importantes. Simplemente hay que mirar los documentos de estrategia y de seguridad nacional de las agencias del Estado Federal en los Estados Unidos, del Departamento de Defensa, de las agencias de inteligencia. Las estrategias de seguridad nacional y proyecciones estratégicas acerca de los logros de política exterior de los Estados Unidos son muy explícitos. También de muchos de los tanques de pensamiento que fundamentan y acompañan este tipo de cosas, sobre todo en sus versiones más conservadoras. Allí hay un lenguaje que es muy claro, es un lenguaje que está integrado por el campo semántico de la estrategia, del control sobre recursos, de asegurar gestiones y gobiernos amigables a los intereses de los Estados Unidos. No hace falta un análisis de discurso demasiado sofisticado para darse cuenta que allí empieza la idea de que en esta estrategia geopolítica la política y el derecho son instrumentos, y que se empiezan a perder entonces los límites, o se empieza a invertir la idea de que existe una diferencia entre la guerra y la política y el derecho. ¿Y por qué? Bueno, porque se habla de guerras híbridas, de guerras asimétricas, de guerras de baja intensidad, y de este nuevo animal político que es la guerra a través del derecho, el lawfare. Un breve párrafo para el lawfare, para no extenderme demasiado, es la utilización de estructuras estatales, del Poder Judicial, de las agencias de seguridad, de las agencias de inteligencia, junto a campañas y estados de ánimo que instalan los grandes grupos multimediales, junto a la utilización de las redes sociales para instalar verosímiles, fake news, que están direccionadas muy precisamente a través de estrategias de lo que llaman microtargeting, a los perfiles de consumo cultural, económico, político que tenemos cada uno y cada una de nosotros y que vamos dejando en señales a través de nuestra vida de relación, a través de los entornos informáticos y de consumo que tenemos, ¿no? Desde los escáneres, como decía Deleuze hace 40 años, hasta la utilización de internet, de las redes actualmente. Bueno, y eso fue reflexionado en este libro que les mencionaba, La guerra irrestricta, por Charles Dunlap por primera vez, quien estaba al principio horrorizado con esto, porque él decía que estaba muy mal lo que hacían los palestinos. Los palestinos hacían como una especie de guerra jurídica contra la ocupación de Israel, por Israel, de sus territorios, y entonces hacían causas judiciales y denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos de los abusos cometidos por el Estado de Israel sobre sus territorios y sobre su población. Y claro, y esto le parecía mal a Dunlap, esa utilización del lawfare. Después, en textos posteriores, empezó a cambiar y empezó a aceptarlo como una posible utilización de la guerra jurídica para la defensa de los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Y esto se consolida a través de los programas de USAID vinculados a la reforma de los poderes judiciales de muchos estados de América Latina, poniendo como eje, desde los años 90, la corrupción y la lucha contra el narcotráfico como motivadores de la necesidad de una reforma de los poderes judiciales de la región, que viene más o menos pautada en términos homogéneos. Entonces, ese es el contexto que explica este acontecimiento político que fue la detención, la privación arbitraria de la libertad de Luis Ignacio Lula da Silva y su posterior proscripción electoral. Ese es el objetivo del lawfare, es decir, neutralizar a los enemigos, a los que son considerados enemigos, porque acá se pierde, se está utilizando un concepto de guerra irregular, se pierde la distinción entre adversario político y enemigo político. Entonces, neutralizar a los enemigos políticos de los intereses geoestratégicos del hegemón continental. Podría abundar todo lo que ha pasado en Argentina, lo que está pasando en Ecuador, ha pasado algo de esto en Colombia, ha pasado algo de esto en México. Por supuesto que esto tiene también élites asociadas locales en cada uno de esos cuadrantes, ¿eh? No es solamente una cosa que llega directamente como un chip que se pone en la mente de algunos jueces y algunos miembros del aparato represivo del Estado y de su aparato ideológico. Bueno, y esto genera resistencias. Ustedes saben, yo no voy a hablar acá de las consecuencias sociales del neoliberalismo, las estamos viendo desde Haití, pasando por Colombia, por Ecuador, por el propio Brasil, por Chile. Existen resistencias al neoliberalismo. Podríamos decir que es un escenario sumamente preocupante que solamente en los dos extremos de nuestra América, aquí en México y en el sur, en Argentina, con el cambio, con la transición de gobierno que se ha dado recientemente, hay gobiernos que vuelven a establecer la esperanza de una política posneoliberal. Lo digo y lo dejo abierto, son procesos en marcha, son procesos abiertos, no tengo respuestas ni definiciones categóricas, más vale tengo estas esperanzas. No es una cuestión de apología, ni de la 4T, ni del gobierno nuevo de los Fernández en Argentina, de ninguna forma, es simplemente dejar abierto un espacio de esperanza. Pero bueno, quiero centrarme en dos escenarios que son sumamente preocupantes. Uno es el de Bolivia. Bolivia, con estas características que habíamos explicado, de ser económicamente uno de los estados más exitosos del continente en los últimos años, de tener el 70% de las reservas de un metal estratégico como el litio. Allí volvimos a algo que creíamos superado en el siglo XX, que es el golpe de Estado al estilo tradicional. Un golpe de Estado que ya no lo podemos adjetivar de institucional, de golpe parlamentario, no podemos ponerle ningún adjetivo porque es claramente un golpe de Estado. Lo que preocupa es que esto es negado por la Organización de Estados Americanos, es negado por los Estados Unidos y muchos estados de América Latina se han negado a calificar esto y a llamarlo por su nombre, un golpe de Estado. Y el golpe de Estado primero empieza con una cuestión jurídico-constitucional, si ustedes quieren, discúlpenme la deformación profesional. La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia establece cómo es el orden de sucesión presidencial. ¿Cómo es el orden de sucesión presidencial? Dice que si el presidente ni el vice pueden estar activos en esa línea de sucesión, tiene que ser entonces el presidente del Senado y si no el presidente de la Cámara de Diputados. En Bolivia estamos asistiendo a una ficción institucional que solamente puede parecer verosímil porque tiene el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del secretario general de la OEA y de algunos estados cómplices de esto. Pero de ninguna forma una presidenta autoproclamada, parece que la autoproclamación ahora es una figura constitucional en América Latina, con un tercio de la Asamblea Plurinacional, porque además tiene que ser puesta en funciones la presidenta por la Asamblea Plurinacional con quórum, con el quórum constitucional que corresponde. La presidenta autoproclamada se autoproclamó solamente con un tercio de la Asamblea del Estado Plurinacional boliviano. Antes de eso pasaron cosas muy graves. Una zona liberada por el autoacuartelamiento de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas, que permitió que bandas de grupos armados fueran a amenazar a los funcionarios electos en distintos niveles del Estado Plurinacional de Bolivia, a nivel local, a nivel estadual, que los obligaran en muchos casos a renunciar, humillándolos, torturándolos, quemando sus casas o los edificios públicos y amenazando a sus familiares. Todo esto en un contexto de zona liberada. La toma de los medios de comunicación, en ese marco también de zona liberada, la toma por estos grupos de los medios de comunicación públicos, su silenciamiento. Y finalmente, la sugerencia que le hace el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia al presidente Evo Morales para que renuncie. En ese contexto, la renuncia de Evo Morales es una renuncia forzada porque no estaban dadas las condiciones de seguridad. Corría a riesgo la propia vida de Evo Morales, de Álvaro García Linera y de todos los ministros de su gabinete. Muchos de ellos todavía están refugiados, no pueden salir de la Embajada de México en La Paz, están allí refugiados. Nosotros íbamos a tener contacto a través de Skype con Luis Arce, que fue ministro de Justicia, que está allí. No pudimos hacerlo por culpa mía, porque yo tardé mucho en avisar y no hubo tiempo de hacer la logística, así que va a quedar para otra oportunidad. Pero allí hay varios funcionarios del gobierno de Evo Morales que están atrapados en la embajada, no pueden salir por temor a perder sus vidas. Evo Morales y Álvaro García Linera tuvieron que desplazarse a la zona de Cochabamba, donde tenían una defensa, una garantía de sus vidas a través de la militancia, de las organizaciones de base populares, porque ese es el lugar donde surgió el liderazgo de Evo Morales, y tuvieron que esperar ahí, en esas condiciones, la llegada del avión que mandó el Estado de México para darles refugio, para darles asilo. Entonces, esto es realmente una ficción institucional sostenida por la política exterior de los Estados Unidos, por la ¿cómo podemos decir? Por la inclinación obsecuente del secretario general de la Organización de Estados Americanos frente a las políticas de los Estados Unidos, y por los estados asociados en nuestra región a esa estrategia. Es también posible esta ficción institucional que resulte verosímil por la desinformación de los grandes grupos de los medios de comunicación. Pero allí hay resistencia popular al golpe de Estado. Hay resistencia en la zona de Cochabamba, del Alto, ha habido dos masacres muy graves en esas regiones, hay ya 34 muertos y hay violaciones de derechos humanos muy graves. En Chile, ustedes saben que Chile es el hogar del neoliberalismo. Chile es donde por primera vez se hizo el experimento social del neoliberalismo. Chile fue el primer lugar del mundo en la dictadura de Augusto Pinochet donde se establecieron las políticas neoliberales. Ahí, mucho antes que, unos años antes que Michel Foucault descubriera el neoliberalismo en su curso sobre nacimiento de la biopolítica, estaban pasando estas cosas y se imponía por medio del terrorismo de Estado, de la tortura, de la desaparición forzada de personas, las políticas neoliberales. Se iban los gurúes del neoliberalismo, en esa época Milton Friedman, a enfatizar el éxito de la política económica chilena. Hoy Chile es el octavo país más desigual del mundo, medido por el coeficiente de Gini. Ha tenido una serie de movimientos sociales que han reivindicado cuestiones que tienen que ver con el acceso a la educación pública de calidad gratuita, que han tenido con el acceso a los servicios públicos de salud y su universalización, el movimiento de mujeres, el movimiento de los hermanos mapuches en la Araucanía. Son todos movimientos que han expresado durante muchos años resistencias localizadas, temáticas, frente a los efectos del neoliberalismo en Chile. El gran mercado emergente, el primer estado de América Latina, ejemplo de las políticas neoliberales, que fue incorporado, uno de los primeros incorporado a la OCDE. Bueno, allí la novedad, o lo que puede generar una especie de factor de esperanza, es que en la actualidad las resistencias que desde hace meses se vienen dando en Santiago y en otras regiones de Chile, han articulado todos estos temas de los movimientos sociales y han puesto en el eje de su antagonismo la estructura institucional del Estado chileno, la Constitución de 1981, heredada de la dictadura. Esa Constitución es una Constitución pensada para condicionar la transición democrática en su momento y que tiene como una especie de cerrojos al ejercicio de la soberanía popular y a la reasunción del poder constituyente, que es lo que este movimiento va a tener que superar. Este movimiento de movimientos de resistencia popular en Chile ha logrado dos cosas. Primero, deslegitimar totalmente al Estado chileno, a su gobierno y sobre todo a su aparato represivo y a las políticas neoliberales. Hoy el presidente de Chile tiene menos del 10% de aprobación de la población y ha logrado que se llame a un referéndum constitucional para consultar sobre una reforma de la Constitución. Ahora, lo más difícil es lo que viene, porque además de enfrentar la violencia de los carabineros y mantener el nivel de la movilización y la claridad de las consignas sin divisiones, tiene que enfrentar los cerrojos de esta Constitución. las cadenas de esta Constitución, que son básicamente un sistema electoral binominal con mayoría cualificada, donde si un partido puede sacar los dos representantes en una circunscripción electoral, tiene que duplicar los votos del partido que le sigue. Es decir, está hecho para que haya un bipartidismo y para que siempre las organizaciones políticas, los partidos de la derecha, tengan un poder de veto electoral. Garantizarles siempre un piso muy grande electoral a las fuerzas de derecha. En segundo lugar, las leyes orgánicas constitucionales, que son las que regulan el orden económico en Chile, solamente pueden ser modificadas por 3/5, una mayoría cualificada de 3/5. Por ejemplo, la regulación de la educación, de la salud, de los transportes públicos. Necesitan 3/5 del Congreso para poder ser modificadas, que es una mayoría muy difícil de conseguir y donde se hace jugar ese poder de veto de la derecha chilena. La reforma de la Constitución solamente puede ser iniciada por el presidente y tiene que contar con 3/5 partes de votos del Congreso, una mayoría cualificada. Además, el voto no es obligatorio. Cuanto menos gente participe, mejor. Entonces, esos son los obstáculos constitucionales que va a tener que superar este movimiento en Chile. Por eso es una cuestión abierta. Mientras tanto, la represión de los carabineros, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya deja 12 muertos, 12 mujeres violadas, 121 desaparecidos y desaparecidas, 200 personas que perdieron total o parcialmente la vista, porque la práctica de los carabineros es tirar a los ojos, hacer blanco en los ojos. Pero bueno, esta experiencia de Chile deja una reflexión. Comparada con otras experiencias de movilización popular, donde el lema de la multitud movilizada fue que se vayan todos, ¿no? Que se vayan todos, apareció en Argentina en el 2001, apareció en Ecuador antes de la Revolución Ciudadana, aparece en Perú, ¿verdad? Pero eso habla de una capacidad destituyente de la multitud movilizada. Pero no nos dice nada sobre la organización popular para poder plantear un movimiento de reconstituyencia que cambie las estructuras de relación del Estado con la sociedad y los marcos institucionales. Entonces, eso es un poco lo que se está jugando en Chile, se está jugando la discusión sobre qué sujeto constitucional y qué constitución se tiene. Y lo que está en juego en general en esta tensión que atraviesa la región es la recuperación de nuestra soberanía popular, porque si nosotros calificamos a estos regímenes neoliberales y a estas estrategias del hegemón continental como coloniales, tiene que ver con una característica que está siempre presente en el colonialismo, sea formal o sea informal, sea en sus formas tradicionales o en sus formas nuevas, que es la negación de nuestro carácter de pueblos diversos, coloridos, sexuados, de nuestra riqueza, la negación del pueblo latinoamericano, que es justamente la interacción, la comunicación creativa de todos aquellos sectores que han sufrido la herida del colonialismo en la historia. Y eso es lo que nos identifica y nos hace preocupar por nuestra historia común, por nuestro presente común y por la necesidad de tener proyectos comunes, comunicados en el futuro. Y eso tiene que ver también con la relación que tenemos que pensar entre derechos humanos y soberanía. Cuando se piensa derechos humanos y soberanía, desde la enseñanza y la práctica tradicional de los derechos humanos, se piensa una relación contradictoria. La soberanía es vista como soberanía estatal, y eso está bien porque siempre el reconocimiento de derechos humanos por parte del Estado deja un margen para la arbitrariedad. El Estado es el principal responsable siempre por las violaciones de derechos humanos, pero a su vez es el principal responsable de su promoción, protección y respeto. Pero si pensamos la relación entre derechos humanos y soberanía popular, esto cambia. Hay una respectividad entre derechos humanos y soberanía popular. Cuando hablamos de derechos humanos, además, no hablamos de normas que producen normas. Las normas no nacen de normas. Las normas de derechos humanos, sus garantías, las instituciones salen de procesos de lucha por la dignidad humana. Y la lucha por la dignidad humana tiene como referentes, y los derechos humanos también tienen como referentes, los bienes sociales relacionales, que son el contenido de los derechos humanos. Si no, estamos en un discurso tautológico de normas de derechos que producen normas de derechos y cuestiones así. Entonces, cuando el colonialismo afecta nuestra soberanía popular, está afectando también nuestros derechos humanos, porque un pueblo no es soberano solamente porque vota cada 2 años y después se dispersa en una masa de individuos inconexos. Un pueblo es soberano si tiene alimentación. Un pueblo es soberano si tiene salud. Un pueblo es soberano si tiene una estrategia sustentable de satisfacer sus necesidades con los bienes que le da la naturaleza. Eso es un pueblo soberano. Entonces me parece que hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre y volver a preocuparnos porque este clima de utilización de la retórica bélica, de subordinación de los medios políticos y jurídicos a las estrategias geopolíticas y de rentabilidad del capital, lo que hace es poner una contradicción muy clara entre plutocracias electorales y democracias. Las plutocracias electorales son regímenes formalmente competitivos electoralmente, formalmente competitivos en términos de alternativas políticas, pero donde el proceso político está totalmente condicionado por el poder económico y mediático, donde hay una intercambiabilidad entre élites políticas y económicas, donde es posible legitimar electoralmente regímenes neoliberales cada vez más violentos. Así que bueno, quería dejarles esta preocupación, estas ideas. Creo que tenemos que reforzar en estos momentos difíciles los lazos, los vínculos que nos unen. Pensar, como decía el poeta salvadoreño Roque Dalton, que nuestras venas no terminan en nosotros, sino en la sangre unánime de los que luchan por la poesía, el pan, las cosas. Muchas gracias. Sí, lo cambié, porque si no era muy largo, para no hacerlo tan largo. Bueno, rápidamente, yo voy a hablar mucho menos, porque yo estoy acá y también nos interesa. Me pasé mucho. Que colegas también que están y vienen de Argentina. Venir de Argentina es muy lejos, la verdad. Sí, es un viaje muy largo. Y como quiera que sea, lo que quería yo comentarles es un análisis un poquito ya más desde México, ¿no? Agradezco muchísimo a Horacio Cheruti, la verdad, además de ser mi tutor y un colega que conozco desde hace mucho, y digo colega porque, aunque sea mi tutor, estoy intentando poner un temporizador, pero me está sonando más. He aprendido mucho, yo aprendí mucho justo cuando terminé la maestría, entrando a estudios latinoamericanos y entrando a las clases de varios profesores, entre ellos Horacio, para pensar Latinoamérica, pensar América Latina. Y no pensar solo el derecho. El derecho, aquí hay estudiantes de filosofía del derecho que saben muy bien mi perspectiva crítica, y hay otros de derecho internacional público o privado. ¿Privado? ¿Es privado o público? Y agradezco mucho al profesor Luis que trajera a sus estudiantes. Y siempre se los han enseñado muy de manera formalista, ¿no? Y justo el propio Eduardo, nosotros tres que somos juristas, porque Horacio es filósofo, pero nosotros tres que somos juristas, nos dedicamos a ese pensamiento crítico, a pensar el derecho críticamente. Y no es criticar lo que existe solamente, sino pensar el derecho vinculado a la política y vinculado a las situaciones reales de los procesos de nuestro pueblo, de nuestra ciudadanía, de corrupción, de todo esto. Entonces, El debate también va por ahí, ¿no? Es romper esta cuestión de que el derecho es pura norma jurídica, aunque por ahí veo, hay dos chicas que fueron estudiantes mías y también saben, bueno, mías no, de un curso de historia, y conocen esas perspectivas, y justo lo que quiero comentar es, bueno, ¿qué ha pasado en este proceso neoliberal en México? ¿Y cuáles son estas fases que hay de vinculación entre el neoliberalismo, que es todo un proceso de proyección económica, pero también política, relacionado al derecho? Y les voy a dar algunos datos de México muy rápido, aunque México no ha entrado a esto que describimos de Alejandro en la última, en toda su intervención, que tiene que ver el lawfare, pero de que no ha entrado no quiere decir que no pueda pasar en años venideros. Hay tres momentos, y se ha estudiado bastante esta relación del derecho y la política, y se describe tres momentos básicos, y esto se ve muy claro en América Latina, y estoy hablando de cómo han instrumentalizado el orden jurídico para hacer todos los cambios que tienen que ver con los intereses del neoliberalismo. El primer gran fase o periodo, vamos a decir, tiene que ver con las modificaciones constitucionales. ¿Se acuerdan del constitucional? Seguro, espero que sus profesores y profesoras les hayan comentado acerca de todas las modificaciones constitucionales en México en los años 90, ¿no? El artículo 27 constitucional, el 123, todo ese logro del Estado Social de Derecho, del Estado de Bienestar mexicano, que fue coartándose poco a poco mediante modificaciones constitucionales. Es un tema que se ha estudiado ya mucho en México, que conocemos muy bien que lo que hacen es cambiar el ámbito constitucional para dominar los bienes comunes, para poderlos privatizar, cambiarlos no solo del sector estatal, sino al dominio público, que no es lo mismo Estado que público, hacia una privatización o por lo menos abrir la brecha a la privatización, porque no quiere decir que lo privaticen todo. El derecho tiene un lenguaje crítico y además el lenguaje es el de las normas. Parece todo muy bonito, las leyes, ¿no? Por el bienestar común, sí es para nosotros, pero detrás hay muchas brechas que implican privatización, apropiación de los recursos naturales, etc. En este sentido, por ejemplo, le voy a poner un dato. En México, en los 100 años del centenario de la Constitución Mexicana, 2017, por supuesto, se habían hecho más de 700 modificaciones a la Constitución, lo cual es lógico, es normal, son 100 años, ¿no? Pero solamente desde Miguel de la Madrid a Peña Nieto se hicieron más del 70% de las modificaciones. Es decir, estamos hablando de que el 70% de las modificaciones de esas 700, que fueron unas cerca de 500, se hicieron justo en el periodo neoliberal, no antes. Antes se hicieron modificaciones, que es normal por la actualización de los textos constitucionales, por la actualización de temáticas, es lógico. Pero la mayor cantidad se hizo justamente desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto. Esa es como la primera fase. Creo que si tuvieron un buen derecho constitucional mexicano, esto lo tienen que haber visto, chicos y chicas. Hay mucho ya estudiado sobre esto y hay mucho trabajado de todos los cambios en el neoliberalismo. Acabamos de sacar un libro que está en Jurídicas sobre, ya haciendo propaganda, me acabo de acordar, la verdad, sobre globalización por los indígenas y neoliberalismo. De hecho, no está en impreso todavía, solo está digital, sale impreso un mes. Y hay un artículo de uno de los colegas que justamente trabaja todas las transformaciones en México del neoliberalismo durante los 35 años. Todas, todas. No solamente a nivel constitucional, sino a nivel también del legislativo. Y esta es la segunda fase de la relación del neoliberalismo y el derecho. No solo cambias la constitución, sino que haces un cambio consecuente y orgánico y muy sistemático de toda la legislación que tiene que ver con estos procesos, de las leyes ordinarias, de las leyes nacionales, de las leyes generales. ¿Y qué haces con esto? Sencillamente tratas de dar una cobertura legal a todo el marco económico político que quieres lograr con los fines de neoliberales. ¿Qué es lo que va a pasar con esta legislación? Yo hice de hecho un trabajo hace poco sobre la ley de CONACYT, específicamente, solamente la ley de CONACYT, es una ley, ¿eh? Una sola ley, que se hicieron cambios durante Fox, durante Peña Nieto, y los cambios que se habían hecho, como todos tenían una serie de lenguajes que a uno le parece muy tranquilo, muy bien, pero todo, no, nunca te van a decir, estamos privatizando los bienes de ciencia y tecnología, el medio ambiente, para que ustedes no tengan acceso. Eso nunca te lo va a decir una ley. sino usan otro tipo o un lenguaje que tiene que ver con la competencia, por ejemplo. Tenemos que ser más competitivos, tenemos que ser más eficientes, el sector público es burocrático, es ineficiente, eso está en la fundamentación de motivos, no en la ley. Porque fíjense que eso lo tengo en otro trabajo, el tema de cómo tiene que participar siempre el sector privado en todo tipo de actuaciones de órganos, para que los órganos tengan más pluralidad. Es todo ese lenguaje, que en el fondo es un lenguaje de competencia, es un lenguaje mercantil de bienes comunes, que no pueden entrar, los bienes comunes no pueden entrar en la competencia mercantil, porque la competencia mercantil está basada en el sistema, hoy por lo menos aquí, en el mundo global actual, en el sistema capitalista, y es una competencia que no es una competencia entre iguales, ni mucho menos. Y entonces, esto lo puedes hacer con cada una de las leyes que se modificaron. En México se modificaron las leyes que tienen que ver con los suelos, el tema de la minería, el tema de las aguas, el tema de los organismos genéticamente modificados. El tema, aquí tengo todo relacionado, son bastantes, muchísima legislación, y toda esta legislación tiene que ver sobre todo con bienes comunes, desarrollo forestal, la bioseguridad, como les había dicho, en materia agraria, en materia energética, en materia laboral, en materia de educación, en materia de salud. ¿De qué estamos hablando? Porque no es solamente un cambio constitucional, también es un cambio del orden legal ordinario nacional federal. Y tiene que ver con todo un lenguaje que te parece muy poco dañino, pero en el fondo es todo un ámbito de competencia, de ganancia, donde el sector privado tiene prioridades y vamos perdiendo nosotros todos los derechos que vamos perdiendo, que hemos perdido muchísimos, ¿no? A ver, lo hemos perdido desde el punto de vista regulativo y también en la práctica, porque propicia que cuando nos contratan laboralmente nos contratan sin derechos laborales. Porque no es un tema, aquí no es un tema, por supuesto que en la UNAM o en grandes empresas hay derechos laborales, pero la mayoría de ustedes cuando salen ahí a ser contratados como pasantes, etcétera, ¿qué derecho laboral tienen? Ninguno, ¿no? ¿Y cuántos lugares y cuántos espacios no hay de contratación donde no tenemos nada? No tenemos retiro, no tenemos asistencia social, no tenemos seguro, no tenemos nada. Y eso lo propiciaron estos cambios. Bueno, esa es la segunda fase. La tercera, justamente, a ver, en estas dos fases, y esto quiero hacer un énfasis aquí, porque nunca se habla de esto, y esto es una cosa que a lo mejor en derecho administrativo se los dieron, que lo decía Maurice Harriot, ¿no? No es una cosa nueva, es todo el fenómeno de la desviación del poder. ¿Qué cosa es la desviación del poder? ¿Sí le comentaron esto en derecho administrativo alguna vez? ¿No? Es justamente cómo se usa el derecho administrativo. ¿Qué es lo que va a pasar posteriormente de que tú haces todos estos cambios constitucionales legales? Además de tener toda esa cobertura, sí, porque pues, si nos quedamos con eso decimos, ay, qué positivista, mira cómo cumplen las leyes. No es tan así. Vamos con calma. La desviación de poder es que, además de hacer el cambio legal y el cambio constitucional, de todas maneras, toda la estructura administrativa está en función de qué, de generar acciones dentro de la legalidad, y digo dentro de la legalidad porque no rompen la legalidad, en función de intereses privados y no públicos, y no de bienes comunes. Y esto es un fenómeno descrito ya hace más de 80, 90 años, o no, 100 años por lo menos. Entonces es un fenómeno que ocurre siempre en las burocracias, en el derecho administrativo. En México esto es impresionante en este ámbito del mundo neoliberal, cómo dentro de la legalidad se hicieron acciones constantemente dentro de las instituciones para, dentro de lo legal, hacer todo un proceso de desviación del poder, es decir, usar los recursos públicos, que son de nuestros impuestos, de los impuestos de sus papás y sus mamás si ustedes no trabajan, justamente para intereses personales. Y esto es impresionante, la propia ley de CONACYT, que yo hice ese análisis, ahí hay órganos que tienen que ver para que todo el recurso de CONACYT pase a investigaciones del sector privado. Cuando es el sector privado el que tiene que invertir, es en todo caso el que tiene que dar dinero para que se hagan investigaciones en función de lo público, no al revés, no es el Estado ni el sector público dándole dinero a ellos. Y menos puede invertir sobre PISA y cosas así, que hay de todo, había de todo, ¿eh? No estoy hablando de... Bueno, después de esto viene el Poder Judicial. Y ahí es donde empieza a entrar todo el tema del lawfare que ya explicó muy bien Alejandro. Aunque, en mi criterio, en el caso mexicano hoy estamos... Tuvimos una fase del Poder Judicial, si ustedes ven los últimos 10, 15 años en México, hay una fuerte resistencia de los pueblos y un uso muy fuerte del litigio estratégico de derechos humanos. sí conocen lo que es el litigio estratégico de derechos humanos, es toda esta articulación social de donde un movimiento usa el derecho y usa las vías judiciales para rescatar sus propios bienes comunes, ¿no? Las aguas, el despojo de las tierras, los mismos pueblos indígenas, que las leyes cambiaron, pero también a la vez en México, de manera dialéctica, se hizo la reforma de derechos humanos en 2011. Uno dice, ay, qué contradictorio. No, los sistemas son contradictorios porque son dialécticos y funcionan las sociedades de manera dialéctica, y también necesitas en el 2011 hacer una reforma como la que se hizo en México, que yo, la verdad, aplaudo mucho, pero la que la hace Calderón para lavarse la cara internacionalmente ante la guerra sucia, ante la guerra esta contra el narcotráfico, que no fue otra cosa que una guerra civil en este país con 250.000 muertos y más de 30.000 desaparecidos. La misma cantidad de desaparecidos de dictaduras en el cono sur en los años 80. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando también de una cuestión política, de política internacional y de presión de las luchas de los movimientos. Los pueblos indígenas en los últimos 15 años, o las comunidades también agrarias, han ejercido mucha presión, movimientos sociales, usando el derecho. En mi criterio, en los últimos 15 años, amén incluso de haber tenido en 2011 esta reforma tan profunda de derechos humanos, lo que hay es una hermenéutica del despojo, yo le llamo así, hermenéutica del despojo. En la Suprema Corte, los propios jueces, y ahora esto ha tomado otros tonos, está intentando tomar otros tonos, vamos a ver, incluso algunos que no voy a mencionar, porque también esto se está grabando y se está publicitando, muy progresistas, sus últimas actuaciones en el sistema judicial, en el Poder Judicial, fueron de negar derecho a la consulta de los pueblos indígenas, y decir, no hay consulta, no ahora, no estoy hablando ahora, estoy hablando del 2017-2018, y decir, no hay elementos. Entonces, realmente no había un compromiso del Poder Judicial por defender esos derechos humanos, y se ha usado bastante el litigio estratégico. Hay algunos casos paradigmáticos, que se han ganado algo, sí, pero no puedes valorar que en México el Poder Judicial ha sido transformador para nada, ha sido muy conservador. Bueno, esta sería esta primera etapa, y bueno, Lawfare, ya Ale lo comentó todos los elementos, yo lo único que podría agregar del tema de Lawfare sería un par de cosas como, a ver, Lawfare es el uso de herramientas jurídicas para quitar candidatos políticos o líderes políticos en contextos electorales, quitarlos de la competencia, y el fin es instaurar de nuevo el neoliberalismo. Por eso ha pasado en estos países, fundamentalmente, de cierto carácter progresista, y hay abiertos casos, como él bien dijo, en Argentina, en Ecuador, en Brasil, que es más paradigmático. Y no solamente, yo digo que hay que empezar a ampliar un poquito el concepto, no solamente el Poder Judicial, porque a Dilma le hace un impeachment, es como un proceso jurisdiccional dentro del ámbito parlamentario. Y aquí hay todo un debate interesantísimo, que es este debate que yo ya no quiero ver mucho más, porque también quiero que Horacio también nos comente cosas y ustedes pregunten, pero es el debate famoso de la tripartición de poderes y el Poder Judicial con un poder que no es democrático, porque no lo es, nadie lo eligió. ¿Quién eligió aquí el Poder Judicial? ¿A quién se elige el Poder Judicial? A nadie, nosotros no lo elegimos. Nosotros elegimos, dentro de esa lógica de democracia representativa liberal, elegimos, si es un país presidencialista, al Ejecutivo y el Parlamento, ¿no? Entonces se elige al Parlamento regularmente de manera directa. Pero el Poder Judicial es una elección indirecta cuando la soberanía es popular, como lo que decía al final. Entonces, si la elección es indirecta y es el poder menos democrático, justamente toda la teoría liberal lo que ha hecho es poner al Poder Judicial como realmente el poder se le llama contramayoritario, contra nosotros, mayoritario, mayoría, soberanía popular, el pueblo. Y justamente es hoy el que está tomando estas decisiones, el que está siendo usado para realmente generar esta guerra, que es una guerra no convencional, así se le llama, y habilitar toda una serie de mecanismos para, evidentemente, no tirar bombas, aunque bueno, en estos momentos sabemos que también bombas tiran en Medio Oriente, etcétera, etcétera, pero en América Latina, y hay golpes de Estado, como lo que acaba de ocurrir en Bolivia, que es impresionante, pero hacer una guerra no convencional mediante la vía judicial o procedimientos jurisdiccionales. Esto es gravísimo por el carácter contramayoritario del Poder Judicial, uno, por ser un poder que es de carácter conservador en su esencia, en su nacimiento desde el siglo XIX. Y se los digo esto porque aplaudimos mucho el tema del control constitucional y todo eso, porque eso tiene un carácter contramayoritario, chicos y chicas. Y es un carácter que tú dices, bueno, tiene que ver con el equilibrio de poder, la repartición de poderes, equilibrio de poder y repartición de poder entre élites de partidistas, ¿no? Entre élites económicas partidistas, que son las que van llegando al poder. Entonces, cuando llega un gobierno progresista que intenta hacer otra serie de cambios, el Poder Judicial también tiene un papel. Y lo está teniendo ahora en México, el de parar los cambios con el control de constitucionalidad. Y eso está pasando. Si hacemos un repaso de una serie de modificaciones que se quieren hacer, viene la ley de remuneraciones, no, que tiene muchos problemas técnicos, todo el tiempo es técnico. Y todo el lawfare también dice, no, es que hay corrupción, hay inseguridad, tenemos que poner a técnico. Claro, como si el técnico fuera neutral, no tiene ideología, es un robot, ¿no? Igual que el técnico juez es un robot, no tiene ideología, no es neutral. No, detrás hay ideología, hay poder, hay política. Y podemos hacer una enunciación en el último año de toda una serie de cambios que se han propuesto que están paradas por el Poder Judicial. Y no solo por el Poder Judicial, sino también por los organismos que deben defender nuestros derechos humanos. Los nuestros, no los privilegios, son derechos humanos, no privilegios. Por ejemplo, la CNDH en su momento, ya están cambiando. Por eso la disputa también por estas organizaciones, y la disputa, porque la CNDH fue la primera que hizo una tras otra acciones de inconstitucionalidad durante el último año, hasta que ahora justamente cambió la dirección de la CNDH. Entonces, por eso también es la disputa por quién llega al Poder Judicial, y si se lo estoy aterrizando a México para que entiendan, en el último año, ¿dónde han estado las disputas? Las disputas no han estado en un tema de personas, sino están en un tema del uso del derecho y la política en un contexto de un gobierno que está intentando apenas en un mínimo un primer año, y porque yo no soy, tampoco me voy a ser defensora de nada, yo no soy partidista, mucho menos en México, ni en ningún lugar ya, después de 20 años aquí. Lo que quiero decir es que están intentando por todos los medios usar el Poder Judicial en otro sentido y los sistemas no jurisdiccionales de derechos humanos. Claro, ¿dónde le pones freno? Justamente en el momento en que cambian a los actores políticos. Y ahí le pones freno, y le vas poniendo freno y vas cambiando las ideas. Pero bueno, en otro momento, dentro de 6 años, 5 años, pueden cambiar de nuevo los actores y puede haber de nuevo un reverso de todo esto. Les puse como más o menos ejemplos de cosas que están pasando actualmente acá, para que vean que nada de lo que está pasando es una disputa tampoco de intereses personales, es una disputa mucho más profunda, es una disputa y es un diálogo donde el derecho está jugando un papel fundamental en la disputa política de los grupos sociales, y que bueno, nosotros, ustedes como juristas, que van a ser, o que casi ya van a ser dentro de unos semestres, es importante que no vean el derecho como una norma ahí muy neutral, ideológica, histórica, que no lo es, sino como cómo se está moviendo el derecho desde el punto de vista político, económico, en México y en toda América Latina, que lo explico muy bien, Alejandro. Muchas gracias. Ya me da miedo hablar después de que han hablado los juristas. Bueno, primero agradecerles. Me da mucho, mucho gusto que estemos aquí, que hayan aceptado venir a este centro, que tiene muchas obligaciones este centro también dentro de nuestra universidad, particularmente dar a conocer y examinar la coyuntura, la historia y los ideales que andan alrededor de nuestra América. Aquí yo quiero decir algo que me parece que es importante de inicio. En general se piensa que la filosofía está completamente separada del derecho. Y cuando empezamos a estudiar, y sobre todo estudiamos el desarrollo de la reflexión filosófica en nuestra América, nos damos cuenta que están muy ligados. Inclusive una parte o un sector de los más importantes filósofos y filósofas de nuestra América han sido abogados. Este mismo salón que se llama Leopoldo Sea fue abogado y después se dedica a la filosofía. Entonces, creo que ese es un punto muy importante a tomar en consideración. Y esto tiene que ver con otra dimensión y es que siempre también en nuestra región la reflexión filosófica ha estado ligada a la práctica política. Es decir, se ha hecho reflexión filosófica para poder posibilitar la práctica política. Y en ese sentido, en múltiples ocasiones, enfrentar la cuestión jurídica. ¿Por qué? Porque no necesariamente lo legal es legítimo. Esa relación entre legitimidad y legalidad es una relación fundamental. Por eso siempre yo repito aquello de José Martí: la ley mata quien mata la ley. Es decir, si la ley está verdaderamente afectando derechos, está afectando la dignidad de vida, está afectando la madre tierra, bueno, entonces necesariamente hay que enfrentar esa ley, porque esa ley no está funcionando en relación con aquellos fines con los que debería funcionar. También aquí entonces aparece como un factor muy importante, cuando la ley es correcta, que verdaderamente se garantice el cumplimiento de la ley y no que se quede en meras palabras, en muy bonita promesa, en que algún día se hará justicia, no sé qué, pero en realidad no se hace nada. Entonces, creo que también ese tema, el tema del garantismo jurídico, es fundamental. Y en este momento estamos en una coyuntura, creo, muy delicada. Desde hace unos pocos años se ha empezado a crear este, ya no sé ni cómo llamarle, me da ganas de llamarle fantasma, de una especie de neoliberalismo que habla de la democracia neoliberal como lo más maravilloso que puede haber sobre la tierra. Y entonces te hace toda una defensa de lo que son los, yo diría incluso caprichos, ni siquiera diría derechos, caprichos individualistas, y te lo presenta como que eso fuera la verdadera y auténtica democracia, y donde los factores determinantes son el mercado y el Estado. Y entonces, bueno, frente a eso, lo único que te queda es ni siquiera ser considerado como persona, mucho menos como ciudadano o ciudadana, sino más bien como una cosa, un objeto que puede ser mercantilizable, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos que verlo con mucho cuidado, y tenemos que ver también con mucho cuidado las propuestas de transformación y de cambio, porque hay veces, y creo que esto lo hemos visto en algunos de los procesos que han sido mencionados aquí ya por los compañeros, hemos visto cómo no se ha pasado más allá de lo que podríamos llamar un reformismo. No ha habido una verdadera intención revolucionaria, es decir, de un cambio, diríamos, radical, sino que a veces se ha quedado en, de nuevo, promesas, ¿no? Entonces, creo que aquí habría que ver con mucho cuidado esta relación entre reformismo y revolución. Incluso yo diría, se ha planteado ya como algo que hay que echar fuera de todo tipo de narrativa, de lenguaje, de retórica, la cuestión de la revolución. Ahora ya de lo único que se puede hablar es de una democracia liberal correcta, ¿sí? donde se cumplan las reglas del juego. ¿Y cuáles son esas reglas del juego? Supuestamente unas reglas del juego que toman en cuenta, por ejemplo, la soberanía popular. ¿Por qué? Porque hay que ir a votar. Y la mayoría, si queda aprobado que esa votación ha sido correcta, esa va a ser la mayoría que va a gobernar. Y después de ir a votar, los ciudadanos, ¿qué hacen? Y se van a su casa y a esperar pasivamente que pasen en los gobiernos seccionales 6 años, cuando son 4, el número de años que sea. Y después veremos. ¿Y qué se podrá hacer en el caso de que esto que ocurre en los 6 años no me guste? Bueno, votaré otra cosa. El asunto es que, inclusive en el caso de México, tenemos que no hay reelección. Pero entonces, ¿cómo se hace para decir no me gustó lo que hiciste? No voy a votar por tu partido, voy a votar por otro o por otra propuesta que se me haga. Y por lo tanto, ahí se queda todo. Con esto, ¿a qué me quiero referir? A que el problema de la soberanía popular me parece que es un problema fundamental y está íntimamente relacionado con la organización de la base de la sociedad. Si no hay esa organización, no hay forma de exigir que se rindan cuentas. Y si no hay forma de exigir que se rindan cuentas, no hay de verdad soberanía popular. Porque finalmente, al momento de tomar las decisiones que son las que rigen o regirán el comportamiento en un plazo inmediato, eso que se llama popular o pueblo o gente o mayoría o masa o como le quieran llamar, ciudadanía, no cuenta para nada. Inclusive hemos visto aquí en México y durante este gobierno que se ha hablado de consulta a los pueblos originarios. Y son unas consultas que no termina de quedar claro si son consultas o no se consulta o a quién se consulta, ¿no? Entonces, creo que ahí hace falta asumir una profunda responsabilidad y asumir también el hecho de que no puedo participar de este complejo que es la vida política colectiva de manera exclusivamente individual, sino que hay que buscar cómo hacerlo, insisto, de un modo organizado. Y no puede ser solamente una organización espontánea, porque esa organización espontánea, bueno, puede ser válida por unos días y después se pierde, ¿no? Creo que me puedo referir a todo esto porque tenemos las experiencias concretas y en periodos muy cercanos, ¿no? Entonces, un último punto que me gustaría mencionar y que me parece sumamente importante en todo esto es el papel que juega el lenguaje. ¿Qué hacemos con el lenguaje? ¿Cómo se utiliza el lenguaje? ¿Cómo se manipula el lenguaje? ¿Cómo no se puede entender el lenguaje si no se entiende desde dónde quienes emiten la palabra la están emitiendo y desde dónde quienes reciben la palabra la están recibiendo? Inclusive tenemos el problema de que supuestamente en nuestra América las lenguas son castellano y portugués. Y resulta que la cosa es mucho más compleja. País por país, región por región. Y eso no se está tomando en consideración. Se está dejando muy de lado. Y hay dimensiones que también, bueno, Ahora estamos viendo eso en nuestra universidad, dimensiones que habían sido soslayadas. ¿Por qué las mujeres deben ser tratadas de una manera discriminatoria y diferente a los varones? ¿Por qué no tienen posibilidades de participar de otra manera? Eso es nuevo, por favor. Lo que pasa es que es urgente que eso se tome en consideración. Entonces tenemos allí la cuestión de la relación entre unas y otros. Tenemos la cuestión de la relación con los pueblos originarios. Tenemos la cuestión de qué se hace con lo afroamericano. Y todas esas dimensiones como que se ignoran, como que eso no hay, que no está pasando nada. Y aquí también tenemos que tomar en cuenta que se alude en muchas ocasiones a la religión o a las religiones, a diferentes variantes de religiones, como mecanismo solucionador de problemas. Creo que el caso de Brasil y de Bolsonaro es un caso que hay que analizar con mucho cuidado. Ahí es el caso de los evangélicos y los neopentecostales. Entonces, en fin, son muchas dimensiones, muchas aristas que tenemos que examinar, y creo que es muy importante que impulsemos el diálogo y que sea un diálogo intertrans, multidisciplinario, que nos ayuda a entender mejor la realidad y a ubicarnos mejor frente a este tipo de problemas y de cuestiones sobre los cuales tenemos que trabajar. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los tres ponentes por las exposiciones respectivas que hicieron. Muy buenas, que dejan muchos elementos para pensar los que venimos también sobre todo del derecho. Y digo, sobre esto último que se dijo, enlazando algunas cosas, la idea de cómo pensar la relación legitimidad-legalidad que nosotros vemos en nuestra formación, pero enlazada a lo que debiéramos entender por soberanía popular, sobre cómo es que se constituye específicamente ese sujeto popular para poder generar un tipo de legitimidad específica que genere otro tipo de legalidad, ¿sí? Entonces pareciera ser que para nuestras reflexiones jurídicas hay que empezar no por lo que siempre vemos, que es el derecho y la norma, sino por lo que está detrás y lo que trasciende la norma, que es eso que llamamos realidad social, específicamente cómo se configuran los procesos sociales y cuál es el sujeto específico que lo va configurando en cada momento, en cada sociedad. Pero bueno, el momento era para abrir a preguntas, inquietudes que les hayan surgido por las tres exposiciones. Me imagino que a más de alguno le estará saliendo humo de la cabeza, lo cual es muy bueno. Este es el momento para romper el pánico escénico y arriesgarse al éxito. Compañera, no sé si hay micrófono o no. No, bueno, a capela. Tengo una pregunta para el doctor Alejandro. En cuanto a su ponencia, me parece muy buena porque habla sobre los tres. Y mi pregunta es, ¿usted considera entonces que no hay soberanía cuando un Estado está en guerra? ¿Hacemos un pario? Claro, si quieren, si hay... ¿Esa... ¿Tenías más o hasta ahí? No. Genial, gracias. Muchas gracias. Al fondo, al centro. Apenas. No. Alto, habla como si... Grite, grite. Como si hubieras comido. ¿Qué opina, qué perspectivas ves sobre la integración latinoamericana? ¿Cómo deberíamos ver nuestra mente a nivel internacional? Hay una solicitación por la maestra. La aterrorizó. Sí. el compañero. Sí. De la misma forma para el doctor Alejandro Medici, sobre este tipo de estados, de gobiernos, durante este periodo de distracción, a lo largo de distracción por parte de Estados Unidos, de su patio trasero, ¿no cabe también la posibilidad de cierta existencia de populismo o de ideas un poco radicales desde sus puntos de vista, como por ejemplo estamos viendo en el caso de Venezuela? Sí. Mi pregunta para que cualquiera de los tres expositores pueda responderla: ¿qué papel puede jugar México actualmente, por ejemplo, como presidente de la CELAC, como esa figura de líder al que siempre se le ha atribuido en Latinoamérica, para superar todo ese proceso de desconstitucionalización? Creo que sí. Bueno, la mía va para igual el doctor Horacio Cerucci. Igual es un agradecimiento que estén aquí, es algo muy nutriente y lo cual agradecemos nosotros los estudiantes. Y bueno, yo más que nada es pedirle unas palabras hacia nosotros. Yo creo que nuestra facultad siempre trata de pelearse con los temas críticos, nos tratan de disminuir mucho esa parte crítica jurídica de la facultad. Entonces hacen que el alumnado tenga un rechazo por los temas críticos y los cuales son la filosofía. Entonces, pues quiero saber de su perspectiva si ese a cuál nos podrían referir unas palabras, impulsarnos a los que nos interesa la filosofía y los alumnos, los cuales meramente por el nombre incluso la rechazan. Gracias. Muchas gracias. Aquí estaba la compañera. Es para la doctora Milei Burgos. Me gustaría saber su perspectiva sobre qué rumbo tienen este tipo de reformas durante la famosa cuarta transformación, qué perspectiva política o a qué rumbo, conforme a su postura, van encaminadas. Porque tenemos que las reformas a partir de los 90 van a indicar un neoliberalismo, pero con este cambio de gobierno y de ideología, me gustaría saber su perspectiva política, qué rumbo van a tomar, si es una perspectiva populista, o siguen una perspectiva neoliberalista, o es una perspectiva mixta, o no sé. Yo tampoco. Mira, ya está de nuevo. Y allá está el compañero de nuevo, que está en el dicho, total. Alejandro, muchas gracias. A ver, una, sí. Bueno, obviamente en primer lugar, pues también quisiera agradecer en este espacio que se me da a todos los ponentes por estas críticas y estos puntos de vista aleatorios que se nos dan, porque realmente, como ya se mencionó, es muy poco el contenido que se tiene en la facultad y pues realmente es muy enriquecedor para nosotros como abogados, como futuros licenciados y más que nada como personas, para pues poder desarrollar este pensamiento crítico, este tipo de soluciones alternativas. Entonces, en primer lugar, muchas gracias. Y en segundo, pues tengo varias cuestiones. Una que va, digamos, en el mismo sentido para la maestra Milay y para el doctor Alejandro, que sería en este sentido, como el tema que tocaron de Lawfare y litigio estratégico en derechos humanos, ¿cómo es que se puede utilizar, digamos, en este sentido como herramienta para el cambio social? O ya sea visto desde un punto al alcance de todos, digamos, en el caso del litigio estratégico, y en el caso del lawfare, para retomarlo en el sentido de poder, digámoslo burdamente, desenmascarar o encontrar esos lados negativos que se tienen para poder utilizarlo en ventaja social. Y para el doctor Horacio, en el caso de el tema que tocábamos de la revolución, a su consideración, digamos, en ciertos países, no sé, digamos, no, tal vez no es el nuestro, pero sería el caso de lo que estamos viviendo hoy en día en Chile, Venezuela, ¿podría considerarse todavía viable para digamos, una emancipación social concreta y benéfica para la sociedad? Gracias. Bueno, Una más. Ay, una, ya, sí, y sí, si quieren, hacemos una y después se responden y hacemos otra ronda también. No, pero no, adelante, compañera. Sí, porque sí, ya no sí. Jocelyn, alto, como si hubieras comido algo. Sí, está bien, vale. Bueno, ¿quién quiere empezar a responder acá? Igual, ¿no? por orden. Bueno, muchas gracias por las preguntas que nos ayudan a seguir dialogando y reflexionando. La primera pregunta sobre la relación entre soberanía y guerra. Si un Estado en guerra no es un Estado soberano. Hay que responderla pensando en el contexto, no es un contexto convencional. Es un contexto donde la guerra es adjetivada. Guerra no convencional, guerra de baja intensidad, guerra irregular, guerra por medio del derecho, ¿no? Entonces, todas esas adjetivaciones tienen que ver con contextos donde formalmente no se pierde la soberanía, porque no es una cuestión de blanco o negro. La soberanía ya no la podemos ver con, diciendo si este Estado es soberano o es un Estado colonizado, como si fuera una opción directamente de blanco o negro. Acá la cuestión es de grados que dependen de los contextos, dependen de la posición en el sistema internacional de los distintos estados, depende de cuáles son también las estructuras de oportunidades políticas para desarrollar, por ejemplo, guerras jurídicas que limiten la soberanía popular de los pueblos, si existen allí los intereses económicos, los poderes fácticos, las élites asociadas que facilitan ese tipo de estrategias. Entonces, hoy cuando hablamos de estos contextos que están entre la rebelión y el estado de excepción y en el medio un estado de derecho que nunca funciona según su modelo ideal, sino que tiene siempre que ir superando este tipo de obstáculos, entonces no podemos hacer una distinción tajante, esto no es soberano, esto es totalmente colonial. Son cuestiones que se pueden responder mirando los distintos escenarios y teniendo un marco regional, ¿no? Yo diría así como metodológicamente respondería así, no sé si, no es una respuesta simple, no es una respuesta de sí o no. ¿Cómo hacemos? Todas las que todas. Ah, bueno, bueno. Bueno, esta pregunta, muchas gracias por la pregunta, sobre el populismo y las ideas radicales. Yo te voy a contestar con una posición que tal vez consideres subjetiva, pero es la que es la mía, así que voy a ser absolutamente sincero. Para mí, empecemos por las ideas radicales. Etimológicamente es ir a la raíz, ¿no? Y si hablamos de política, es ir a la raíz de los problemas, no buscar tanto solucionar los problemas por los efectos, sino ir a sus causas, ¿sí? Yo soy partidario de las ideas radicales. En ese sentido, me considero radical y me parece que es lo que necesitamos. Necesitamos más ideas radicales que vayan a la raíz de los problemas. Porque vivimos en sociedades estructuralmente injustas, desinformadas. No tenemos que presumir que somos a priori libres. Tenemos que hacer un proceso de liberación. Y eso necesita ideas radicales. Sobre el tema del populismo, es un término que yo no lo uso porque me parece que es muy ambiguo, porque es un significante vacío. Populista puede ser Trump, en un cierto sentido, las nuevas derechas europeas, los gobiernos de Lázaro Cárdenas pueden ser considerados populistas. Entonces, fíjense que son fenómenos, los campesinos rusos organizados colectivamente en la economía, los narodnikis, eran populistas. un movimiento agrario de farmers en Estados Unidos era populista. Entonces, populismo no sirve para nada. Normalmente se usa como un insulto político. Entonces yo, cuando hablo de este tipo de gobiernos, hablo de estados de compromiso social. Estados de compromiso social que buscan una relación entre Estado y sociedad que busca erosionar, digamos, las desigualdades generadas por el capitalismo, con muchos límites. Muchos de ellos no tienen ideas realmente radicales, ¿no? Vinculando con la otra parte de tu pregunta, y atacan los efectos, sino las causas. Pero bueno, eso también depende de las condiciones de factibilidad. No todo, digamos, yo puedo tener ideas muy buenas, pero si no tengo las condiciones de eficacia y de factibilidad, son palabras que se lleva el viento, ¿no? Entonces me parece que hay que ver todos esos componentes. Estos gobiernos, con sus limitaciones, sus errores, sus inconsecuencias, han intentado sociedades más humanas, donde se pueda vivir, donde la gente no malviva. Por supuesto que no son, distan mucho de ser perfectos, y sus soluciones muchas veces no son las mejores. Y son muy diversos, además. Estamos haciendo una generalización muy grosera, porque ahí no es lo mismo lo que fue los gobiernos del PT en Brasil que el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. No es lo mismo el gobierno de Hugo Chávez que el actual de Venezuela. Son cuestiones que van cambiando históricamente, pero bueno, yo no, digamos, meternos en ese análisis llevaría ya a todo un desarrollo de 2 horas más que no podemos hacer. Otra pregunta muy importante: el papel de liderazgo para superar la desconstitucionalización de México, fundamental. Yo creo que es un papel fundamental, esperanzador. México durante muchos años ha estado muy ligado a la mano de los Estados Unidos, ¿no? Como dice el dicho, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos, y es probable que esto sea estructuralmente imposible de solucionar por la cercanía, por la complejidad de las relaciones entre las economías y entre las poblaciones de México y los Estados Unidos. Pero sí es muy importante también que ahora México no solo mira hacia el norte, sino que mira también a sus hermanos de América Latina, de nuestra América, y que proyecta una serie en un contexto muy, muy condicionante por la relación estrecha con Estados Unidos, proyecta una voluntad de realizar políticas que empiezan a revertir los peores efectos del neoliberalismo. Y entonces, en ese sentido, nos da mucha esperanza, mucha esperanza. Así que sí, me parece que México tiene un papel muy importante de liderazgo para cambiar esta situación de desconstitucionalización en América Latina. Y lo tiene por cuestiones históricas, de relevancia cultural en nuestra región, y por la decisión también de romper con este pasado reciente de estar solamente mirando hacia el norte. Sobre el nuevo gobierno argentino, bueno, puedo decir alguna cosa que es interesante. Nosotros pasamos ahora por una nueva crisis neoliberal, que es producto de las políticas que se tomaron en los últimos 4 años. No es la última. Habíamos tenido antes otras crisis neoliberales, después de la salida de la dictadura, entre los años 80 y 90... y especialmente la grave crisis del año 2001-2002, donde allí hubo una movilización popular, una creatividad del pueblo, asambleas, economía popular de trueque, movimientos sociales de trabajadores desocupados que se organizaron solidariamente para buscar cómo tener condiciones de vida digna. Todo eso fue muy grande, pero también tuvo una consigna que era muy limitante del desarrollo de ese movimiento en su capacidad de reconstituir, de reconstituyencia popular, que fue que se vayan todos, ¿no? Y me parece que lo que ha pasado en los últimos 2 años fue que hubo como una especie de aprendizaje. Hubo en estos últimos 4 años grandes movilizaciones populares de resistencia contra el neoliberalismo, pero finalmente eso se encauzó a través de una salida político-electoral. Político-electoral que reafirmó la voluntad del pueblo argentino de vivir en democracia, pero no en democracia en un sentido formal, como muy bien explicaba el doctor Cheruti, el profesor Cheruti, sino en un sentido que incorpora las condiciones de la dignidad humana sustancial que tiene que ver con la vida digna. Por eso una de las consignas del actual nuevo gobierno, lleva 2 meses nada más, ha sido invertir la idea neoliberal del derrame desde los más poderosos a los más débiles y empezar por la reparación social de la dignidad de los sectores empobrecidos más golpeados por las políticas neoliberales, para hacer desde ahí una recuperación de la economía, del consumo popular, del mercado interno, que vaya subiendo hacia las clases medias y medias altas, es decir, invertir la fórmula del derrame neoliberal, empezar desde abajo hacia el medio y hacia arriba, dignificando a los sectores más difíciles, y ha asumido también una renegociación de la deuda externa, poniendo sobre la mesa esta cuestión, mostrándole al Fondo Monetario Internacional que hasta octubre del año pasado le estaba prestando al gobierno anterior con un criterio de insustentabilidad de la posibilidad de pagar la deuda externa, que esto no era solamente responsabilidad que debía afrontar el pueblo argentino con su sufrimiento, sino que había una gran responsabilidad del Fondo Monetario Internacional, lo cual implícitamente ha sido aceptado por el Fondo cuando dice que la deuda externa argentina no es sustentable y acepta la suspensión del pago de la deuda externa durante 3 años y apoya la renegociación con los acreedores privados de Argentina. Esto está abierto. Yo no soy ingenuo, no creo que haya un nuevo Fondo Monetario Internacional. Hay que ver qué es lo que sucede, pero bueno, esa intención está fuertemente condicionada por el contexto económico y por este contexto regional. Es decir, prácticamente el único gobierno con el cual puede concertar políticas que vayan en un sentido de integración podría ser el gobierno de México. Por esto que decíamos hace un ratito. Pero es una situación bastante y un contexto bastante difícil, no obstante, las medidas de los 2 primeros meses, que yo no voy a enumerar, parecen ir en este sentido, y esto es un proceso abierto, no sabemos qué es lo que... No tengo yo la bola de cristal. Bueno, y la última pregunta era el tema del OFER y del litigio estratégico en derechos humanos. Claro, acá estamos hablando no de cuestiones de derecho alternativo, no estamos hablando de cuestiones de nuevos derechos, estamos hablando de un litigio estratégico que tiene que ir encaminado para que se cumplan las garantías del debido proceso constitucional penal, así de simple, no es nada demasiado revolucionario. Sí nos tiene que hacer pensar en 2 cosas. Primero, que estamos en un contexto donde ya el neoliberalismo deja de ser políticamente correcto, donde crecientemente en Chile, en Brasil, en Colombia, las políticas económicas neoliberales van acompañadas también no solo por una negación y erosión de los derechos sociales y ambientales, sino también por la propia negación de los derechos civiles y políticos que usualmente la teoría tradicional de los derechos humanos llama de primera generación. Es decir, un neoliberalismo que ni siquiera tolera la posibilidad del liberalismo político. Y en segundo lugar, eso nos da una reflexión para pensar en el derecho, en los usos del derecho, ¿verdad? Cómo el derecho, como dicen muchos estudios críticos, es sumamente político y es sumamente indeterminado. Depende de los contextos históricos, de las relaciones de fuerzas, para ver cuáles son los usos. Y por lo tanto hay que volver a hacer una pedagogía popular del derecho para que el uso del derecho sea emancipatorio y no un instrumento de opresión. Perdón por extenderme mucho. Bueno, rapidito. Voy a encasar las tres preguntas rápidamente. Entonces tú dices, ¿cómo las reformas, ¿no?, de la 4-3-O, hacia dónde van, etcétera? A ver, lleva un año. Yo creo que incluso uniendo un poco con lo que plantea el propio contexto argentino, que nosotros, aunque México no tiene este tipo de deudas, pero tiene un contexto muy parecido, pero en otro sentido. Tiene narcotráfico, tiene paramilitarismo, tiene Estados Unidos en la frontera, y es el paso de la frontera del sur al norte. Por poner pequeños problemas, pequeños. Y la verdad, el contexto es muy complicado para hacer lo que el profesor decía, reforma o revolución. ¿Y a dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? A mí me parece que hoy incluso América Latina no está en un contexto como el que estuvo cuando Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Cuba tuvieron un momento también de cambios y de unión de la integración latinoamericana, etc. Es un momento diferente donde Argentina y México tienen una posición específica. En América Latina sí, pero están un poquito aislados en ese sentido. Y enfrente Estados Unidos, en medio del contexto electoral, que lo que está haciendo es aventando para todos lados todo lo posible, por no decir una mala palabra, aventando porquería para todos lados. A Cuba la tiene así, ahogadísima con el tema Trump, del bloqueo, etcétera, etcétera, por el mismo tema de todo el contexto electoral, además el de conflicto histórico. Pero cuando hay un año electoral, esto se pone así como, aguántate ese año que esto está malo, esto se va a poner muy mal. En ese contexto, hay que pensar que México está ahí y qué hace. Y hemos visto lo que ha pasado este año. Este año México, la gente dice, no, que si es populista, es lo que decía, el populismo hay que trabajarlo seriamente. Ha habido históricamente populismo de izquierda, de derecha, es un concepto muy manipulado. Y una de las cosas que ha hecho el neoliberalismo es crear un sentido común en los últimos 35, 40 años mediante la voz media. Y los sentidos comunes son esos. El populismo no sirve, sea de izquierda o de derecha. Bueno, es que tú no sabes que históricamente qué fue lo que pasó con el populismo, dónde surge el concepto, con qué tenía que ver. Ese es un tema. Y el otro tema es qué condiciones políticas, económicas y geopolíticas tenemos para hacer cambios y hasta dónde. Porque puede haber mucha fuerza interna, pero esto no es solo de fuerza interna, hay un tema geopolítico que hay que tener claro, y México está en una situación complicada frente a Estados Unidos. Y yo ahí sí creo que no es tan fácil asumir. Y a ver, para decirlo muy pronto, la moneda de cambio de este gobierno para firmar el T-MEC fueron los migrantes. Y eso lo sabe todo el mundo. Y no, no tampoco te tienes que rasgar las vestiduras y empezar a gritar porque los migrantes. No, sencillamente son contextos complicados que tú dices, quiero que me den T-MEC, tener una economía estable para poder hacer cambios sociales y cambios más profundos. Entonces, eso es lo que hay que analizar. Esta cuestión más compleja, que es lo que le digo yo siempre a los chicos en la filosofía crítica, esa totalidad social, para poder tener todas las aristas de los fenómenos y poder ver un poquito de perspectivas. No sé qué tipo, cómo van a ser los cambios. La verdad depende, uno, del contexto geopolítico, de quién salga en Estados Unidos como presidente, de lo que pasa en el 2021 en las elecciones de este país, de los consensos internos, de los sentidos comunes de la más media. La más media hoy está generando los mismos sentidos comunes de lawfare. Este gobierno es insoportable, lo peor, inestabilidad, inseguridad, corrupción, cuando eso es todo lo que teníamos antes. Entonces, esos son sentidos comunes que se van metiendo, ¿por dónde? Por Facebook, por Twitter. Ahí están todos ustedes viendo, ustedes se la pasan viendo Facebook y Twitter, ustedes no leen noticias, ahí les están metiendo la información. Entonces, tenemos que ser además muy críticos con lo que leemos y lo que vemos. En eso es lo que quiero decir. Y ahí Sanders, pues yo creo que Sanders es demasiado socialista para salir en Estados Unidos, pero socialista demócrata ya sabemos, es un socialdemócrata, pero no creo que lo dejen salir. Pero si sale, brincaremos todos de alegría y empezaremos a ver qué va a pasar. ¿Y cómo usamos el Poder Judicial? Rápidamente. A ver, ¿me preguntaste cómo usamos hoy el Poder Judicial o cómo deberíamos usarlo? A ver, el Poder Judicial se usa, con lo que comentó Alejandro y lo que preguntó Beth, del litigio estratégico de derechos humanos, se ha usado en los últimos 15 años en México mucho. Pero es conservador, no nos da las respuestas que queremos positivas. Ese es el tema. Hoy hay cambios a nivel de Suprema Corte, pero es una estructura muy compleja hacia abajo. Y tiene jueces que incluso en el 2011 dijeron, me voy, me voy de aquí porque yo no voy a volver a estudiar Derecho y temas de Derechos Humanos. Pasó mucho, con muchos jueces en el 2011-2012. Bueno, ¿cómo lo usamos? Y ya terminamos, que ya sé que tienen clases. Pues usando litigios estratégicos de Derechos Humanos y haciendo y ustedes dando la educación jurídica para que sean jueces alternativos y críticos. Es como yo lo usaría. Muchas gracias. Ya veo que se van corriendo, entonces simplemente sí, reconfirmar cuestiones que hemos planteado. Primero, el problema de integración. En este momento, prácticamente, de los únicos dos países con los que contamos son México y Argentina. Y México, ya hemos visto, por ejemplo, en esto del tratado, cómo ha tenido que adoptar posiciones muy suaves, diríamos, frente al vecinito del norte. En segundo lugar, ¿es viable revolución en Chile y en Venezuela? Tengo inmensas, pues parece que ya no hay, tengo inmensas dudas, pero hay que ver qué es lo que se va haciendo. En Chile creo que puede haber modificaciones, y creo que va a haber también modificaciones en Venezuela, a sabiendas de que hemos asistido a una especie de golpe también, donde se ha reconocido como presidente a un jovencito que no sabemos ni dónde salió. Pero claro, también sabemos que Maduro no está a la altura de lo que fue Chávez. Entonces, ahí tenemos el problema también muy presente. Y luego, esta pelea del derecho con los temas críticos, yo creo que habría que insistir justamente en el diálogo entre filosofía y derecho. Y me atrevería a decir incluso que insistiéramos en el diálogo entre las dos facultades, porque si no, a veces la cosa se pierde. Bueno, eso es lo que yo añadiría. Muchas gracias. Sí, claro, seguramente. Bueno, muchas gracias a todos y todas y nos vemos en clases el jueves. ¿Qué? El jueves. ¿Y qué quieres? Ah, que apague acá. Ah, el aire. Gracias.